Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. Pero ya es la hora que lo vaya sabiendo, que yo soy un hombre soltero y sin compromiso. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. No guardes más silencio, confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella. Confiésale tus penas, los buenos pensamientos que tú tienes con ella.